Dentro de este contexto se ha puesto la actualidad un concepto tan antiguo como el de la ciudadanía. El sistema político depende de la disponibilidad de los ciudadanos a comprometerse en la cosa pública, lo que implica la identificación del ciudadano con su comunidad. El hecho de saberse y sentirse ciudadano de una comunidad puede motivar a los individuos a trabajar por ella. El desafío presente y futuro del sistema político y de la convivencia democrática no consiste solo en recomponer su relación con la ciudadanía, sino en apostar a la construcción de una ciudadanía capaz de ser agente de su futuro individual y colectivo, así como de los espacios privados y públicos. Desde el ángulo del ciudadano significa asumir el desafío de pasar de una conciencia de los derechos a una conciencia de los deberes y responsabilidades. En última instancia, el desarrollo humano es también una responsabilidad individual que pasa, entre otras cosas, por asumir un rol activo en la esfera pública. Para promover el desarrollo humano es necesario una ciudadanía activa, liderada por nuestro alcalde. El desarrollo de la administración municipal ha conducido a la rigidez uniformista, a la burocracia pesada, a la insensibilidad social, a la administración local que se halla constantemente en peligro de planificar a espalda de los ciudadanos sin tener en cuenta sus ideas ni reconocer claramente los intereses que lesiona y en la ponderación de los diferentes deseos y necesidades de repartir erróneamente las prioridades. El sistema institucional, burocracia, tiende a bloquear los mecanismos de participación directa y a emplear y reproducir el sistema de representación indirecta multiplicando los niveles selectivos y las estructuras administrativas. Se abren cauces para los grupos sociales más organizados y calificados y que han hecho y actúan a través de los procedimientos existentes, pero en cambio es muy difícil la utilización de las instituciones participativas por parte de los grupos que más atención requieren: minorías étnicas o culturales, jóvenes, indigentes, ancianos, etc. La participación requiere una doble credibilidad de la administración local, que se la considere honesta y transparente y que sea eficiente. Transparente en su funcionamiento y gasto, flexible y dialogante con su estilo de relación con la ciudadanía. Son condicionantes previos al desarrollo de la participación ciudadana. La potenciación de la vida local implica, entre otras cosas, una mayor participación y representación, sobre todo a través de vuestros cauces. Destacándose especialmente que la participación es además un estilo de gobernar diferente y que implica un desarrollo de la tarea educadora de la ciudadanía local y de su cultura cívica. La representación y la participación ciudadana en la vida local debe ser plural y diversa, como lo es la propia realidad sobre la que intentan influir, manifestándose en las diversas fases de la vida pública y en las políticas públicas locales, es decir, no solo en las fases decisionales, sino también en la ejecución y en las evaluaciones. Este último aspecto adquiere cada día mayor importancia en el control actual de la acción del gobierno como complemento de la democracia representativa e institucional, a fin de poder juzgar tanto su eficacia como su legitimidad. De aquí partimos para solicitar a las autoridades de Chone que comiencen a hacer participación ciudadana. Aquí no lo estamos haciendo, por lo tanto el concepto que hemos entregado es una investigación realizada por hechos. Si no participamos significa que somos mediocres y jamás avanzaremos. Es mejor comenzar tarde, pero saber que las cosas las hacemos bien.